bonita y tu cuerpo no me excita. El defecto a ti no se te quita. Te gusta el billete y los vatos con lana, pero yo mejor me quedo con tu hermana. Eres vanidosa y no lo puedes negar, pero ni lo pienses, no te voy a rogar. Me dijo un amigo, ¿qué onda contigo? Yo le dije, tendido, ya no anda conmigo. Pareces mosca muerta, no quiebras un plato. Fuiste mi mujer de un solo rato. Estás más picada que el maicela con azupo. En mi corazón ya no tienes cupo. Te crees muy lista, te crees muy astuta, pero para mí solo eres una. Eres muy bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa. Eres muy bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa. Me tiene hasta la madre que me vengas a buscar. Por donde quieras sales, deja ya de molestar. No naciste para mí, ni yo para ti. Búscate otro y olvídate de mí. Promiscua, eres una promiscua. Aunque los domingos vayas a misa, qué poca madre tienes, no tienes respeto. Tu sistema de mentiras tiene que ser más discreto. El otro día te vi pasar en minifalda y te juro por mi madre, se miraba hasta la espalda. Te gustan los bailes, te gusta pistear, pero más te gusta a los hombres engañar. Eres tan bonita, pareces muñequita, pero lo carajo ya no se quita. ¿Te gusta la ropa? Muy diminuta. Si vas por las calles, pareces una. Eres muy bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa. Eres muy bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa. Y lo mentiroso ya no se quita. Si vas a algún antro te la vas a encontrar. Baila, fuma y pistea, su seña es particular. Bonita, bien buena, de alta sociedad. Pero no te confundas, es pura suciedad. Robas, engañas, lo haces por placer. Si la andan buscando, se les va a esconder. Eres una mañosa, eres mala compañía. Aunque ese defecto ya lo conocía. A mí me robó, me engañó y me dejó. Con sus falsas mentiras, me apendejó. De todo lo que me hizo, no me arrepiento. Ahora estoy tranquilo, ya tan gacho, no siento. Me dicen por ahí que ya se va a casar. ¿Quién sería el valiente que se va a suicidar? Me tengo que ir, tengo que tomar mi ruta. Aunque te cases de blanco, para mí eres una. Eres muy bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa.